tabernáculo te ofrecí, donde muy cerca pudieras estar, mas no entendía mi corazón, más alejado estaba yo. Luego una casa te construí, como tratando de contenerte, pero más cerca querías estar, y yo más lejos me fui. Tabernáculo te ofrecí, donde muy cerca pudieras estar. Hasta que entré a tu presencia. prepárame, prepara mi corazón, prepara mi vida para que la uses para tu gloria y tu honor. Hasta que entré a tu presencia pude entender que en tu presencia puedo entender tus secretos. En tu presencia soy cambiado.